¿Queréis que os cuente la historia del ratoncito Miguel? ¡Sí! ¿De verdad queréis que os cuente la historia? ¡Sí! Bueno, pues vamos allá. El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel, aquí ha venido muy contento a bailar, porque el gato Micifu dormido en su cama está sin sospechar esta fiesta de hoy. Silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar. Porque también el gato puede tener corazón para reír, para bailar, para cantar. La fiesta está que horripila y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay que soñar, ni mucho menos una rasca de jamón. Vamos a ver si mi Micifus acaba con esta reunión. Vamos a ver si mi Micifus acaba con esta reunión. El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel, aquí ha venido muy contento a bailar, porque el gato Micifu dormido en su cama está sin sospechar esta fiesta de hoy. Silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar. Porque también el gato puede tener corazón para reír, para bailar, para cantar. La fiesta está que horripila y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay que soñar, ni mucho menos una rata.